Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Bueno, Julia, ¿estás allí? Hola, Silvia, sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Verte. Hola, queremos Oscar, contarles a nuestros oyentes, antes de que comiences vos con tu tema, queremos contarles a nuestros oyentes, que probablemente sean nuevos oyentes, algunos de ellos, que tu columna que está dedicada a la literatura, a compartir con todos libros, de todo tipo de nacionalidades, en realidad, y de todas las épocas, que nos venís acompañando hace años, Julia, en esta columna tuya, y que bueno, te damos la bienvenida a esta nueva radio, en este nuevo horario, en este nuevo día, y ojalá sigas acompañándonos por mucho más tiempo, ¿sí? Bueno, eso es lo que me gustaría, sí. ¿Cómo no? No sé, escucho un poco mal, pero no sé si ustedes me escuchan bien a mí. Yo te escucho muy bien. Sí, te escucho bien también, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Bueno, ahora no, había como un eco. Ahora no, en este momento no. Bueno, contanos de qué va hoy tu tema. Bueno, hoy les voy a contar sobre un libro de Juan José Saer, y ahora les voy a contar un poquito quién es Saer, que se llama Las Nubes. Juan José Saer nació en 1937 en la provincia de Santa Fe, en una ciudad muy pequeña que se llama Cerodino, que queda a unos ciento y pico de kilómetros de la capital de Santa Fe, de la ciudad llamada Santa Fe. Bueno, murió lamentablemente en el año 2005, ya hace, mira, 15 años, parece mentira. Uh-huh. Hijo de una familia de inmigrantes sirios. Se preparó en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, fue guionista, aparte de escritor, y realmente creo que hasta el día de hoy no ha tenido el masivo reconocimiento que merece este gran escritor. Uh-huh. Que fue Juan de Saer. Uh-huh. Yo lo conocí en aquel entonces, empezaba a conocerse su obra y a darle importancia a ella en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de letras que yo hice. Ahí lo conocí. Uh-huh. a Saer, que era muy joven en aquel momento, estamos hablando de los años 80, esto que les cuento. Con decirles que Ricardo Piglia, que bueno, sí, creo que casi todo el mundo lo ha escuchado por lo menos nombrar. Uh-huh. Que fue también un escritor. Uh-huh. Y un crítico destacadísimo, un intelectual muy importante que también nos dejó hace unos 3 años más o menos, decía que si Saer es considerado el mejor escritor argentino actual, dice que era una manera actual, él vivió hasta el 2005, perdón, Piglia hasta el 2017, o sea que actual. Ajá. Es muy actual lo que decía Piglia, ¿no? Claro. Que si era considerado el mejor escritor argentino actual, era desmerecer su obra. Decía que era preciso decir, para ser exactos. Ajá. Que Saer es uno de los mejores escritores actuales en cualquier lengua. Eso como para que se den cuenta de... Bueno, de la, sí. De la magnitud de este señor escribiendo, ¿cierto? Bueno, metámonos en el tema de la novela esta que hoy nos ocupa. Sí. La novela esta, Las Nubes, que es del año 1997, Las Nubes. Ya había hablado de estos personajes que voy a nombrar ahora, porque en la novela hay una doble localización temporal, si se quiere. Están estos personajes que ahora voy a nombrar. Uno se llama Pichón Garay, vive en París, es un escritor también. Hay mucha cosa autorreferencial en estos personajes. Aparece Tomatis también, que es un amigo de Pichón Garay, que vive aquí en Buenos Aires, que también es un intelectual. Aparece Marcelo Soldi, otro intelectual. Entonces conversan ellos, como ya les dije, Pichón Garay vive en París, hace mucho calor, es otra cosa que también tenemos en cuenta con respecto al otro tiempo que va a desarrollar la novela, en ese tiempo moderno, digamos, de París, porque esto sucede contemporáneamente al año 1997, si se quiere, es actual. Claro. Que no es el grueso de la novela que ahora les voy a contar. Entonces, se comunican Pichón Garay y Tomatis. Tomatis le dice que está por ir a París a ver lo que sea. ¿Cuánto que le lleva? Ella lo ha desgrabado, es un texto que le ha dado Marcelo Soldi, el otro amigo, porque les interesa la opinión de Pichón, que vive en Francia, como acabo de decirles. Entonces lleva este material en un disquete, que es lo que finalmente van a escuchar Pichón Garay, y nosotros vamos a leer, que es este relato, de ahora vamos a entrar en el relato, sobre el cual ya de entrada en esta especie, no especie, en esta introducción al texto, tenemos dos datos interesantes para Julia, lo que va a ser el desarrollo. Julia, sí. Julia, sí. Un instante, un pequeño comentario. Quiere decir, sí, que nosotros, los lectores, vamos a escuchar ese disquete. No, nosotros, bueno, sí. Nosotros en realidad... Claro. Está desgrabado el disquete y lo que hace Pichón es leerlo. Es como que nosotros leemos lo que está leyendo Pichón Garay. ¿Se entiende? Fantástico, fantástico. Sí, sí, sí. Fantástico, entonces, realmente fantástico. Sí, sí, es estar metida ahí adentro. Exactamente. Entonces, Tomatis, este amigo, considera que esto que relata el texto es una ficción. En cambio, Soldi, el amigo el cual le da ese material a Tomatis, a su vez, a Marcelo Soldi se lo ha dado una señora muy viejita, nonagenaria, se lo ha dejado sin decirle nada, le ha dado nada más que el texto. Según Soldi, es un texto histórico. Y entonces ahí aparece una de las cuestiones de la literatura, sobre todo para Saer, a quien le interesa muchísimo el tema de la historicidad de las cuestiones, ¿cierto? Entonces, bueno, este relato no tiene título, esto que le ha dado esta señora no tiene título, y el mismo Marcelo Soldi dice, él propone llamarlo Las Nubes, ¿no? Marcelo Soldi ya lo ha leído, nosotros todavía no lo hemos leído, no sabemos por qué le pone ese texto. Después en el mismo texto aparece la razón por la cual Soldi piensa que es un nombre apropiado para la narración esta, ¿no? Entonces, lo primero con lo que nos encontramos es una problemática que Saer siempre la maneja en su obra y que tiene que ver con las posibilidades y los límites que tiene la percepción humana para aprender en el sentido de tomar, de recibir y de interpretar la realidad. Y más allá de eso, una vez que la percepción humana ha sido capaz de captar esta realidad externa a la persona, al ser humano, la posibilidad que tiene la literatura, la escritura literaria, de representar ese saber. Y aquí nos metemos entonces ya en el tema literario, que es el que nos ocupa. ¿Y quedó claro lo que digo? Súper, súper interesante, Julia. ¿Y cuál es el otro escenario histórico en el cual esto entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Este texto narra, esta narración está hecha en primera persona por un médico psiquiatra, en el año 1804. Sí. 1804. Caramba, 1804. 1804. Este médico se llama Real. Fíjense ustedes también el nombre que le pone al médico. Real se llama. Es un joven médico argentino que, sin embargo, se ha formado en Europa y en Europa ha conocido a quien es su maestro y es su ídolo, que es el doctor Weiss, que es otro psiquiatra, que tiene unas ideas y unos procedimientos médicos, por supuesto, muy avanzados para el momento con respecto al tratamiento de la locura. Y aquí empieza nuestro cuento. Este médico que conoce al doctor Real, al joven doctor Real en Europa, y se está muy entusiasmado al haberlo conocido de una manera, si se quiere, casual, porque el doctor Weiss tenía intenciones de abrir un geriátrico, que un neuropsiquiátrico. Era el primero de la zona del virreinato del Río de la Plata. Entonces, bueno, se siente muy entusiasmado de encontrarse con un profesional joven que lo puede ayudar en esta tarea. Es así como vienen al virreinato, abren esta casa de salud, y en principio la mayoría de sus pacientes son pacientes, por supuesto, de la alta sociedad, de la sociedad acomodada, que son además los que tienen el dinero que ellos por supuesto necesitan para poner en funcionamiento la casa, ¿cierto? Claro. Y entonces dice, porque es una maravilla leerlo, lo recomiendo realmente, dice que en cuanto más rígidos son los principios del ambiente en el que viven las personas, ¿no? Más sobresale la rareza de los lunáticos y más absurdos parecen sus dislates. Entre los pobres, obligados para sobrevivir a profesar principios más flexibles, la locura parece más natural, como si contrastara menos con la sinrazón de la miseria. Bueno, acá me escuchan decir palabras aéreas y ven la maravilla que es en todo sentido. Bueno, el asunto es que se abre la casa esta, grandes familias mandan a sus enfermos, y en determinado momento es necesario ir a buscar otros enfermos a otra ciudad. Esa es otra característica de Saer, que toma como referencialidad muchas veces su ciudad real en la provincia de Santa Fe, como he dicho, pero no la nombra, la llama la ciudad. Entonces él tiene que ir a la ciudad, en este caso el doctor Real, a la ciudad a buscar cuatro enfermos psiquiátricos que después se transforman en cinco, que son lleva todo el libro la descripción de estos pacientes, que es fantástica también. Entonces uno ahora es una Julia monja. Julia, yo me imagino ir a buscar, traer en 1804 a unos pacientes psiquiátricos. No sé en qué medio de transporte iría este hombre, este doctor Real. Verdaderamente es como increíble, ¿no? Este relato. Claro. Entonces venían los carromatos, cada paciente tenía un carromato, el médico tenía otro, y después viajaban una treintena de soldados. Sí, sí. Una cosa rarísima, que se da también de un modo no casual, en el mes de agosto, con el veranito de San Juan. Entonces pasan de unos fríos tremendos a unos calores espantosos en medio del desierto, que él lo dice con mucha ironía también, porque por supuesto que no es un desierto, es la pampa. Después tiene cosas tan magníficas hablando de lo estrictamente literario, y me gustaría leerles, por ejemplo, no dice que iban, no lo quisiera decir hacia la dirección, ¿no? Era donde está, que lo tengo por aquí cuando, marcado. Con este fragmento que nos leas, realmente el libro me parece hiper, hiper recomendable, Julia, ¿no? Más allá de lo recomendable. Entonces, de la destreza literaria de Juan José Saer. Pero vamos teniendo que cerrar con esta lectura de este fragmento, Julia. Bueno, porque hay muchísimos tengo marcados, pero bueno, quedémonos con este para ver. Elegilo vos, sí. Sí, sí, lo elijo porque me interesa marcar lo literario justamente, ¿no? ¿Qué es la literatura? Claro. Es decir, con arte, estas cuestiones. Entonces, el guía de esta caravana loquísima, muy bien utilizado, sí, el término loquísima. Sí, verdaderamente, sí, a la letra, literalmente loquísima. Sí. Literalmente, se llamaba Ozuna. Entonces habla de Ozuna y dice: Ozuna, galopando paralelo al sol naciente, que al subir desde el lado del río nimbaba de rojo el costado derecho del jinete y del caballo, mientras el perfil izquierdo permanecía todavía borroneado en la sombra. Entonces uno, sin saber nada, dice: ah, iban hacia el norte. Tenía el sol. Maravilloso. No, maravilloso. O sea, Julia, una sacarse el sombrero. Yo te abriría 20 preguntas. Vos viste que los tiempos de las radios son, las radios son, sí, muy, son tremendos, tremendos, sí. Sí, decime. Digo, tiene, no sé si es por el hecho de que hay personajes que son pacientes psiquiátricos, son locos. O sí, la pluma misma de Juan José Saer, hay un, sí, un costado de humor en algo de este relato, claro, ¿no? Hay otro personaje que es un cordobés troncoso, un gran señor de mucho dinero, pero loco también, también un alienado, que al encontrarse con una, porque no solo tenían calor y frío y necesidades y crecientes del río y sequías, sino que también había indios en el trayecto de estas 100 leguas que tenían, claro, que recorrer. Claro, claro. El jefe de esos indios, ese cacique que se llamaba Josecito, era bravísimo, bravísimo, y hacía unos desmanes espantosos, mataba a todo el mundo, y tiene un encuentro con Troncoso, a donde queda totalmente fascinado, pero no quisiera abundar en estos detalles, ustedes saben que a mí no, no me gusta spoilear, no, los textos, para que los lean, pero bueno, absolutamente recomendable, y esto es en honor, digamos, a la nueva radio, empezar con un autor que realmente lo vale. Muy bien, no, muy una, bien. Un autor tal como dijo, como dijeron de él, que bueno, debería ser el mejor en el más mejor de un idioma, y no solo en castellano. Claro, claro, bueno, claro. Julia, muchísimas gracias, muchas gracias por esta, por compartir semejante texto, ¿no? Que tiene tantas aristas. Yo me quedo con muchísimas ganas de hacerte preguntas, realmente. Pero bueno, así son los tiempos, Julia. Dejamos sembrado esta semillita como para que los interesados en la lectura la cultiven, realmente, la cultiven. Bueno, gracias. Te esperamos el jueves próximo. ¿Cómo no? Hasta el jueves. Que tengan una buena semana. Muchas, igualmente, gracias. Igual vos. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.